con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Tuvieron lugar los encuentros de recordación en Checo, Alemania, España, Myanmar, India, Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, bajo la participación de las personalidades de distintos sectores y masas de estos países. Los oradores elogiaron en alto las imborrables hazañas del presidente, quien con la política de virtud y la abnegada dirección sobre la revolución logró la unidad monolítica de toda la sociedad y empujó fuertemente la construcción del socialismo, rechazando todos los desafíos de las fuerzas aliadas imperialistas. En los actos realizados en Checo y Alemania, se acordó el envío de mensajes al mariscal Kim Jong-un.